Gus, una derrota que quizás en lo previo no era para tanto, ¿no? Sí, una derrota que duele mucho porque es de local, porque veníamos de una derrota y queríamos volver a la senda de triunfos. Pero bueno, ellos entraron muy bien en el primer tiempo, son jugadores de mucha experiencia, conocen muy bien la categoría y aprovecharon errores nuestros y aprovecharon muy bien, creo, los huecos que dejamos en defensa y se convirtieron dos goles que se nos hizo muy complicado dar la vuelta. Me parece a mí, o que vos decías recién, ellos entraron en el primer tiempo bien. Me parece que el que entró mal fue Aldo Civi, que le permitió a ellos crecer en el campo. Sí, puede ser. Quizás nosotros no entramos de la mejor manera, ellos también entraron afilados y con la obligación de ganar también porque habían perdido de local y bueno, todo se dio para que se pongan 2-0 y creo que en el mejor momento nuestro, en el segundo tiempo, convirtieron en tercero y ahí creo que con la pelota cerraron muy bien el partido. Estos son los partidos que a veces hay que ganar, no sobre todo porque sea local, sino porque son rivales directos. Sí, sabemos que son rivales directos, pero cualquiera le gana a cualquiera. Hoy Defensa le ganó Instituto, que también es un rival que está peleando con nosotros. El objetivo ahora es ganar en tiro y esperar que pierdan puntos los que están peleando con nosotros.